domingo. Vuelve el vermutín musical a nuestras calles y parece que se está convirtiendo en un clásico de este encierro. De nuevo, pasaremos un ratín prestoso para compartir bailes, cánticos y algún que otro culín de sidra. Esta iniciativa es posible gracias a la Federación de Asociaciones Vecinales, a Radio Crash, y por supuesto a esos vecinos y vecinas que comparten sus dotes musicales. ¡Subid el volumen! ¡Vamos allá! Quería mandar un mensaje anónimo, pero no puedo. Soy Jerónimo, Jerónimo. Lo que te diga el indio. Ahora voy a empezar. No se trata de aguantar. No se trata de aguantar. Lo que toca llega a ganar. No se trata de aguantar. Ganar, ganar, ganar y ganar. Yo me quedo en casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedo en casa. Estoy en el Congo, en Kinshasa. ¡Ay! ¿Qué pasa? Venga, vecinos, no seáis bovinos, no seáis rapacinos. Venga, vecinos, caballero, señora, no se apure, que no hay más que 100 años dure. No se apure, no se apure, no hay más que 100 años dure. Salud y suerte. Lo que te diga el niño, lo que te diga el niño, lo que te diga el niño. A casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa. Ete, ete, ete, ete, ete, ete, ete, ete. Es siempre la misma rutina. tirado en la cama mirando la vida pasar. Ponémela. Estáis toreándome, ¿no? Radio Crack, aquí en el Bermú. Estáis toreándome. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, Estamos en el Vermutí Musical, un momento de disfrute para compartir con tus vecinas desde las ventanas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Estela, neumóloga de Cabueñes. Solo quería agradeceros lo que estáis haciendo, sabemos que esto es un esfuerzo muy grande y entre todos saldremos adelante, pero que sepáis que esto va a servir para unirnos más. Los playos somos los mejores y desde luego una pandemia no va a poder con nosotros. Que disfrutéis del vermut. Un abrazo. Contando, Mari Carmen, esto llevaría tanto tiempo, llevamos ya 3 semanas metidos en casa y la gente ya no se arregla tanto, ni se prepara, ni se muda, ni nada. Ay, fía, si te digo, ayer en la Limerca encontré a la vecina del tercero C, esa tan resultona, tan curiosa y guapetona, que va siempre súper arreglada. Hasta que no me pregunto si sabía dónde estaban los filtros del café, no la reconocí. Fía, si la ves sin meches, sin pintar, sin rímel, con ese pelo suelto, ¿no? Y para detrás en un chándal de 3 colores. Ay, Mari Carmen. Todo es lo mucho más curioso que ella, voy a decirte. Bueno, fía, voy a seguir escuchando este vermutín tan prestoso de estos chavales de Radio Crash. Ale, ya charramos. Que no compitiéramos con un concierto de Bruce Springsteen. We'll be right back.

Saludos. Por cierto, soy Rodrigo Cuevas, que no lo dije. Besos. Estás escuchando El Bermutín Musical, una iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón y Radio Crash. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chingando con bacalao! ¡Sarandonga, ya en lo alto del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga! ¡Sarandonga! ¡Sarandonga! A todos los oyentes de Radio Crash. Voy a contaros, veréis, estoy muy nervioso, muy preocupado, porque yo antes vivía en la Camocha, pero ahora que vivo aquí arriba, para un monte, aquí para arriba de Castillo Bernueces, estoy viendo que desde que estamos confinados, porque por aquí somos muy pocos, vivimos 8 o 9 vecinos, pero cumplimos el estado de alarma, apenas salimos de casa y los animales están viendo que a lo de seres humanos estoy jauja para ellos. Bueno, aquí debajo de mi horno, por las tardes, vienen unos jabalís que se meten ahí debajo, 5 o 6, y yo no me atrevo a salir, pero yo creo que están ahí echando todas las tardes la partida. Y al atardecer vienen siempre, todos los días, aquí detrás de mi casa, de la cocina, ponense 3 raposos a ver la puesta de sol, que es muy guapa, que es aquí, preciosa. Y lo último de allí, que estos días, por la tarde, bajen todos los días por aquí delante, en mi casa, tan tranquilos. Unos osos con una parejina de osinos, siéntense aquí delante de mí hacia las 8 de la tarde y miren para adentro y aplauden. Mente y de días, soy Chus desde Cabueñes, personal de sanidad. Saludo a todos y a todas a través del multimusical a todos. Seguimos peleando. Poco a poco vamos a poder con el bichu. Venga, animo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Cuando salgo del Negrón, al marchar de la región, de la que llegues palo despellao, dame un vuelco el corazón, no encuentro explicación, pero me quedo muy descolocado. Si tú nuyes un asturiano del acero de sentir, no entenderás lo que te voy a decir. Cuando la tierra te tire, te llame Pelayín, levántate a cantar sin fin. Y no me hables de honor y antigüedad, no ves que yo soy asturiano, que nuestra tierra nunca fue conquistada. Asturias nunca se somete al culete. Tierra sin igual y un verde que nos tiene enamorados. Tienes montaña, tienes mar, sus mujeres como tan y como presten les fiestas de prau. Y ye que Asturias ye la tierra donde quiero yo morir, de Chile nunca vamos a salir. Cuando la tierra te tire, te llame Medellín, levántate a cantar sin fin. Y no me y antigüedad, no ves que yo soy asturiano, que nuestra tierra nunca fue conquistada. Asturias nunca se somete a un culete. Poneme el chalanero. I'm

Estás escuchando El Vermutí Musical, una iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón y Radio Crash. We'll be right back.